verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Ya conoces la historia del grupo Clarín. Ya sabés que a partir de Papel Prensa comienzan a hacer lentamente el imperio y que fundamentalmente después de la modificación del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión, aquella que le permitió comenzar a generar su propio multimedio, las cosas cambiaron definitivamente. A ver, ¿qué sabes? Que a través del silencio cómplice, a través de fraguar informaciones que hablaban de enfrentamientos cuando eran asesinatos, Clarín fue gestando su sociedad con la dictadura militar. Tener una empresa que fabrica el insumo madre y tenerlo monopólicamente para venderlo a su competencia, realmente es un caso testigo de esa locura monopólica que después comenzamos a vivir mucho más fuerte cuando las libertades volvieron a la República Argentina, porque ellos ya se habían parado sobre esa historia y, claro, habían echado las bases del nuevo imperio. ¿Qué más sabés? Que cuando Alfonsín no quería firmarle la modificación del artículo 45, los tipos aceleraron su caída. ¿Qué más sabés? Que Terraño fue a hablar de la transición con Menem para que Raúl Alfonsín se vaya lo más prolijamente posible y cuando llegó a La Rioja se encontró con una reunión Menem-Manieto. ¿Qué más sabés? Que cuando llegó la explosión del 2001 ellos debían cerca de 5.000 millones de dólares, la empresa estaba a punto de morir porque habían tomado créditos en el exterior en forma alocada y entonces un tal Rodríguez A llegó al Congreso y dijo la convertibilidad sigue viva. Había que terminar con él y en 48 horas se movieron para que el tipo ni siquiera viniera a renunciar a Buenos Aires, de Mar del Plata, de Chapad Malal, aquel lugar donde le cortaron la luz y le hicieron de todo. El tipo se fue directamente a San Luis para renunciar. ¿Qué más sabés? Que por encima de que en aquel momento la devaluación del 300% dividió por 3 su deuda y lo que debían en dólares pasaron a deberlo en pesos, bueno, lo apuraron a Duhalde y le dijeron, mira, necesitamos una ley que nos proteja. Y entonces tiene que haber un resguardo para que todas las empresas culturales de la Argentina no puedan ser sometidas al compre de algún consorcio del exterior por más del 50%. Y nació una ley que se conoce como la ley Clarín, aunque sea la ley de defensa de entidades culturales o cosa por el estilo. Bueno, ¿cuántas cosas más sabés? 125, ley de medios, el no a la candidatura de Cristina. ¿Cuántas cosas más? Muchas. Te hablé de Rodríguez A. Resulta que Alberto en los últimos días, en eso del sincericidio, se anotó un poroto bastante interesante. No porque haya dicho algo que no conozcamos. Cuando se lo dice, se lo documenta. Y ahí empieza a tener casi fuerza de ley el trascendido. Comienza a tener otro peso. En función del despecho por lo que le hicieron al Adolfo y seguramente por la tristeza de no ser parte de los elegidos para formar parte de esa oposición que hoy, por supuesto, conduce Manieto, Alberto, fíjate lo que dijo. Las elecciones en la Argentina, como están y como son, se definen los últimos meses y con... Lo vamos a decir con todas las letras, el oficialismo va a tener un candidato y Clarín va a tener otro candidato. Y yo la verdad que no me gustaría estar con ninguno de los dos, pero es así la Argentina y así están manejadas las cosas. Así que hay que preguntarle a Manieto y a Cristina quiénes son los que van a competir. Nada nuevo bajo el sol. No se descubre nada, pero lo importante cuando se lo dice es documentar el rumor, el trascendido, empezar a darle fuerza de ley a ese comentario que todos manejamos, absolutamente todos. Pero decirlo públicamente es otra cosa. Por malos recuerdos de aquel 2002, principio del 2002, finales del 2001, o por despecho de no ser los elegidos del grupo Clarín. Esto es interesante en función de, bueno, ponerlo como prólogo de la lectura del Clarín de hoy para saber desde dónde se dicen las cosas que se dicen. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, ocho minutos ya han pasado de este domingo 27 de abril de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur, de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros dos horas de radio a pura lectura de lo que dicen todos los diarios del país. Y por supuesto, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, todo el deporte. Isabel la tenemos en casa, un pequeño accidente, se nos quebró un brazo y estará dos o tres semanitas desde allí, por supuesto, analizando toda la actualidad de América Latina como siempre. No nos vamos a privar de contar con ella y la vamos a molestar a pesar del yeso, las molestias y el brazo quebrado. Bueno, como siempre, gotitas de muy buena música. Mirá qué cosa, estábamos charlando casi en el pasillo de la radio antes de entrar al estudio, de lo que significan algunas críticas cuando en lo musical no importa quién haga lo que haga, el tema es que el tipo tenga historia detrás para que después sea mediatizado, para que la crítica lo banque, lo empuje, lo lleve adelante. Y cuando se trata de un desconocido, es muy difícil colocarlo a través de los medios para que vos sepas que el tipo existe, por encima de que sea mucho mejor, de muchos malos conocidos. Justo en ese momento yo estaba abriendo el CD de Carlos Laponi, un tipo que tiene mucha historia folclórica y que no tenía disco, que no tenía CD. Así que hoy, haciendo de alguna manera gala a lo que veníamos comentando y a la defensa que hacíamos de aquellos autores e intérpretes que parecen anónimos para los medios, vamos a darle bola al último trabajo, al primer trabajo discográfico después de tanta carrera de Carlos Laponi. Arrancamos con Samba para mis amigos de Robustiano Figueroa Reyes. Amigos, dedico esta zamba, por ella siempre me recordarán. Unos con penas dentro del alma, otros soñando con mi guitarra. Unos con penas dentro del alma, otros soñando con mi guitarra. En ellos supe encontrar un consejo, en ellos supe encontrar un querer. Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Por eso a todos aquí les digo, nunca un amigo debemos perder. Esta zamba me nació del alma, desde dentro florece hasta mí. ¿En qué andan las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional? Bueno, cada uno atendiendo su juego, después de un sábado que no entregó ninguna información de peso como para que algunos se hagan ciertas panzadas en su tapa. Y cada uno, insisto, marcando su propia agenda. Tiempo argentino, la ruta de los narcos para el lavado de dinero en Tigre, quienes manejan y cómo funciona el blanqueo de dólares y otros delitos económicos. Clarín, imputan a Lotería por los negocios de Cristóbal López, lo hizo el fiscal Marijuán, que investiga la falta de controles sobre las máquinas tragamoneda de Palermo y del Casino Flotante. Miradas al sur, la clase obrera en blanco y negro, anticipándose al primero de mayo. Primero de mayo, conjugado en futuro, pero esencialmente en pasado y en presente. Fiscal investiga a Cristóbal López, como si fuera una suerte de cadena nacional. Ahí aparece Perfil para darle una mano al diario del Grupo Noble. La obra pública está paralizada por la falta de fondos y por la inflación, grita La Nación a cuatro columnas. Gimnasia y Racing son el eje de las tapas de Diario Popular y de Crónica. Y Página 12 trae un dato que quedó de la semana, uno de los grandes ecos de los últimos 7 días, en lo social, en lo político, míralo desde el lugar que quieras. Victoria Lemi, la chica de 25 años que ideó la campaña contra el acoso callejero que Macri hizo famosa al defender los piropos, incluso si son groseros, explica cómo sufren las mujeres la variante más difundida del machismo. Y cierra con una textual: las palabras en muchos casos son lo de menos. Y si una chica reacciona mal, seguro que la miran a ella. Como ves, todo el mundo despertó jugando su juego. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario Norte del Chaco: el mundo celebra la histórica jornada que reúne a cuatro papas. La canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II convoca a cientos de miles de fieles a la Plaza de San Pedro. La inédita ceremonia será transmitida al mundo entero y presidida por Francisco, acompañado por Benedicto XVI, junto a delegaciones de más de 100 países y al menos 24 jefes de Estado. El mundo celebra la histórica jornada que reúne a cuatro papas. Es el dato más importante de primera plana del diario Norte. Página 12 completa su portada después del diálogo que mantuvo con Victoria Lemi con otros dos datos. García Márquez es nuestro Dickens contemporáneo. Diálogo con Paul Auster, que desnuda sus obsesiones creativas y recorre su trayectoria literaria. Kicillof responde a los ataques del establishment mediático: nadie puede creer que no bajó la pobreza con 6 millones de nuevos puestos de trabajo y los planes sociales más inclusivos de la historia argentina. Página 12 en la mañana de este domingo 27 de abril. La voz del interior desde la capital cordobesa habla de crisis municipal. Mestre se desprende de su entorno y cambia su equipo. Se fueron 4 ministros, llegan otros 4 cambios en el gabinete del intendente de la capital cordobesa y la voz del interior habla de crisis en la capital de la provincia. Más allá de Gimnasia, ¿qué hay en la tapa de Diario Popular? Canonizan hoy a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, todo preparado para el llamado Día de los Cuatro Papas, ya que además de Francisco estará el emérito Benedicto XVI. Kicillof: es ridículo pensar que si se duplicó el PBI, aumentó la pobreza. Y el último dato de aquellos que son los secundarios en primera plana de Diario Popular: alertan que la mafia del shampoo trucho, la mafia del shampoo trucho ahora vende también dentífricos y jabones. Diario Popular. Corrientes en la mira de todos, dice el Libertador de Corrientes. Y esto tiene que ver con la llegada de Sergio Massa a ser el líder, según lo cuenta el Libertador de Corrientes, de las últimas encuestas. Y esto ha generado un revuelo político a nivel nacional. Como ves, si vos vivís en Capital y Gran Buenos Aires, no solamente los diarios que vos consumís juegan todo el tiempo a la timba pensando en 2015, depende con quien se acuesten. El liberador, el libertador, ahí va, de Corrientes. Vamos con Perfil, después de Cristóbal López, ellos hablan de Leo Farinia. ¿Y qué te muestran? Exclusivo, las primeras fotos de Leo en prisión. Y lo tenés de frente y de costadito, ¿no? Como las... exactamente, las famosas fotos que después van a quedar en tu archivito, ¿no? Las que quedan en tu currículum presidiario. Sus días y privilegios en la celda junto a detenidos conocidos y peligrosos. El relacionista público de su boda declaró y lo complicó y lo acusan de evadir 28 millones de pesos. ¿Qué más dice La Nación? Aparte de que la obra pública está paralizada por la falta de fondos y la inflación, Liuzzi nombró en el gobierno a 22 familiares y amigos. El segundo de Zanini colonizó con su gente la Secretaría Legal y Técnica. ¿Qué más tenemos? Investigan los casinos de Cristóbal López, en cadena con Clarín y Perfil. Y dos santos buscan la unidad de la Iglesia. Francisco canonizará hoy a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Es muy interesante lo que opina La Nación a través de su título, es muy interesante la bajada de línea, sobre todo teniendo en cuenta lo que algunos diarios muy rápidamente se apuraron a enrostrarle a Francisco entre jueves y viernes, cuando un comunicado del Vaticano señaló que las llamadas que él haga a nivel personal a cualquier parte del mundo y el contenido de las mismas poco tienen que ver con lo que el Vaticano fije como política internacional. Esa llamada a la que se referían tenía que ver con esa muchacha de la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, que no la dejaban participar de las misas en función de su condición de divorciada. Y algún sector entendió que esto era muy peligroso. Juntar a dos situaciones bastante antagónicas de la Iglesia contemporánea, como Juan XXIII, el que abrió las puertas de la Iglesia para el Concilio Vaticano II, el que motorizó que Pablo VI, de alguna manera, armara la Populerium Progressium como una suerte de, bueno, muchachos, a ver si nos quitamos las anteojeras y salimos a trabajar por la opción por los pobres, dista mucho de la política de Juan Pablo II. Y que hoy La Nación te diga dos santos para la unidad de la Iglesia, como si fueran lo mismo cuando fueron tan distintos, bueno, es la opinión que hoy grita La Nación desde primera plana. Cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va por las calles donde miramos herido el cielo crepuscular. Gustavo, equipo, oyente de Radio Pública, los quiere mucho Jorge Correcaminos, Don Torcuato, maratonista, 72 años. Quiero agradecer al Gobierno Nacional la creación de millones de puestos de trabajo y con motivo del 1 de mayo. Aunque los enemigos de la patria quieren ensombrecer este gran acontecimiento que es dar trabajo buscándole la quinta pata al gato, denostando al gobierno todos los días del año. Bueno, chau, los quiero mucho. No olvido donde lo haya. Buen día, Gustavo, habla Victoria de Lugano. Con todo este resumen que te escucho decir que me da escalofrío de solo acordarme. El UNEN, o el FAUNEN, o como que le quieras llamar a esta paparruchada, ¿no te da como un poquito una cosita y nos retrotrae al 2001? O a los 90, realmente yo espero que el pueblo... Hola, Gustavo Campana, buenos días, Isabel de Burlingame. ¿Cuándo se dará cuenta el pueblo argentino que el señor Manieto quiere volver a gobernar el país? Que por eso le hacen la guerra que le hacen a Cristina, nuestra querida presidenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Por favor, se los pido. No permitan que este señor vuelva a mandarnos, porque la figurita de ellos es el señor Massa, con todas las letras. Tras lo traicionó a Kirchner, va a traicionar a... Hola, buenos días, Rosa del Talar. Entonces, quiere decir que cuando del 30 del 11 de 2007, por decisión propia, dejé de leer el Clarín, dije, esto no me gusta más, lo detesto, nunca más. Lo miro a veces cuando paso por los kioscos, por los pocos kioscos que hay por acá, y digo, qué buena decisión que hice. Así que quedé con Carlos Heller, con Gustavo. Te puedo olvidar. Campana, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, que se mejore Isabel. ¿Qué le pasó? Estuvo haciendo Willy con la pumita. Le mando esto y un beso, Isabel. Hola Gustavo, Isabel, te deseo pronta recuperación. Me pregunto, ¿algunos de la oposición esconden de su pasado cosas tan horribles que temen que se den a conocer y por eso son tan horriblemente serviles a los medios monopólicos? Abrazos y chao. ¿Dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedo. Lectura recomendada de este domingo en la tapa del suplemento Radar, suplemento cultural de Página 12, El Cautivo. 2.922 días, el libro que cuenta los años en prisión de Eduardo Josami. Lectura recomendadísima de este domingo, suplemento Radar de Página 12. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde arrancamos, Euge? Bueno, vamos a arrancar hablando del Teatro Cervantes. Muy bien. Y de lo que está pasando ahí, lo que pasa en esta temporada, pero ya hace varias temporadas, y es que el teatro, el Plan Federal del Teatro Cervantes recibió la mención de los premios Florencio Sánchez esta semana. Y esto hay que remarcarlo porque significa que cada espectáculo que estrena en el Teatro Cervantes hace 2 meses de temporada acá, sí, pero después también firma automáticamente 2 meses de gira por distintas provincias. Y esto viene pasando en esta gestión que lleva adelante Rubens Correa y Claudio Gallardú, y que tiene esta condición. Pero yo quería decirles, por un lado, lo que se está ensayando Sacco y Vanzetti, uh-huh, en una versión de Mauricio Cartoon, se estrena a fin de mayo, y dirigida por un director muy joven, que también con un unipersonal que dirigió acaba de ganar el Florencio Sánchez. Se llama Docena y viene, está en este momento ensayando, así que ahí se está preparando el Sacco y Vanzetti. Pero quería hablarles de un estreno de esta semana. Sí. Y un estreno que emparenta al Teatro Cervantes con el Circo du Soleil. Uh-huh. Porque acaba de estrenar un espectáculo que se llama Last Call, Última Llamada, en referencia a este sonido que se escucha en el aeropuerto. Sí. El payaso Chame Buendía. Mm. Chame Buendía es un payaso, y esto ya empieza a suceder en el primer momento que uno ve la obra, tiene ahí unas valijas. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque Chame Buendía fue nuestro primer payaso en el Circo du Soleil hace muchos años, estuvo 10 años haciendo funciones, 10 funciones por semana de su unipersonal dentro del Circo du Soleil. Y, por suerte, hace un año vino y se instaló de vuelta en la Argentina y está estrenando este espectáculo. a partir de su personaje, que es un payaso que se llama Mr. Piola, y que está desencajado de la realidad. Entonces es este tránsito que siempre anda de viaje, Mr. Piola, y que resiste lo que es la convencionalidad del establishment en este unipersonal, donde lo vamos a ver solo, solamente con dos asistentes, y en un horario en el cual está bueno ir al teatro, que son sábados y domingos a las 19 horas y domingos 18:30. Es un horario temprano, es un horario posible. Hay mucho humor, pero también hay mucha ironía en lo que le pasa a este hombre que viaja, va y viene, y las cosas que va dejando en cada uno de estos desarraigos que sufre. Esto por un lado, Chame, buen día. En el Teatro Cervantes realmente es para celebrar, porque uno si se pone a pensar, un payaso en el Teatro Cervantes, sí, pero un payaso que tiene todo un contenido, que además tiene toda una historia con este país, porque perteneció hace muchísimos años al primer grupo de payasos que se llamó el Club del Clown, que fue el primer grupo de payasos, donde había mucha gente de loft, Verónica Ginás, había muchos. Bueno, que si está el Cervantes, ahí tenés a Gallardú con la banda de la risa, que fue un poco el segundo capítulo. Así es. De aquel club. Por lo tanto, él sabe de lo que se trata. Claro, y seguramente habrá tenido que ver. Pero hablando del Circo du Soleil, también está por llegar. En realidad ya llegó a la Argentina, empieza en Córdoba ahora, el 2 de mayo, sus funciones, de una obra que se llama Corteo, y que es la, según ellos dicen, es la más teatral del Circo du Soleil. Bien. Pero la perlita que les traigo es que dentro de este espectáculo que cuenta la vida de un payaso, también que no es un payaso argentino, sino italiano, aparece un argentino. Hay que decir que el Circo du Soleil muchas veces hace castings, convocatorias abiertas, y siempre hay argentinos que ganan este concurso, porque la formación nuestra, ya sea en clown, ya sea en cualquiera de los, digamos, de los rubros vinculados al circo, ha ido creciendo desde Gerardo Ochoa, aunque fue el primero que estudia en Cuba, viene acá y establece la primera escuela de circo, La Arena. Ahora les podríamos hablar de muchas escuelas de circo, de un polo circo en Ciudad de Buenos Aires, a veces con más suerte, otras veces con menos apoyo, como conocemos al gobierno de la ciudad. Pero sí podemos decir que se ha establecido todo un, yo diría, todo un grupo de gente joven vinculada al circo, que es absolutamente creativa y que está muy bien formada. Bueno, dentro del espectáculo que se estrena y que va a estar durante mayo en Córdoba y después en junio en Buenos Aires, en Vicente López, que es el espacio donde ellos pueden armar una gran carpa, como arma el Circo du Soleil, hay un argentino que es como la contrafigura del payaso y acompañante del payaso protagonista, y que es un hombre que se llama Valentino Luján y que mide más de 2 metros, es como el gigante del circo, y que fue es hijo de una cantante lírica, de ahí su, digamos, cercanía con el escenario, pero en realidad quiso ser basquetbolista, se frustró en ese camino y a partir de ahí en algún momento entró en contacto con lo teatral y viene esta convocatoria, se presenta sin mucha expectativa y lo eligen, espera unos meses, no llegaba la carta del Circo du Soleil hasta que le llegó, y ahora hace 9 años que da la vuelta al mundo. Nuestro compatriota Luján da la vuelta al mundo. Él dice que se va a quedar por lo menos un año más, cumplir los 10 años, y después no sabe qué va a hacer, porque tiene una condición física muy particular, que ahí dentro de este espectáculo está bárbaro, pero que después muchas veces acá no encuentra a lo mejor su lugar. Pero bueno, quizás también sea un futuro compañero de Chame Buen Día. Por eso quería traerlo acá, porque me parece una perlita que vamos a ir a ver cuando veamos el Circo du Soleil. Miren al gigante, al payaso gigante, es argentino. Llegó hace 9 años al Circo du Soleil y va a estar haciendo funciones acá. en la capital a partir de junio, pero ahora ya, desde el 2 de mayo, en Córdoba. 8 horas 32 minutos. Es el vino que al hombre hace guitarrear, y tu sangre se derrama cuando llega el carnaval, y tu sangre se derrama cuando llega el carnaval. No me emborraches, chaya riojana, quiero cantar con el alba, llega mi soledad. Buen día, campana, soy Abelia de San Justo, La Matanza. Yo digo, están muy activos la avispero, muy activos. No sé qué pensar, mira. La verdad, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos hacer las cosas y somos mucho más inteligentes que ellos, aunque se reúnan todos juntos, no hacen uno de los nuestros. Buenos días, campana. El cantorcito que la albahaca y despertar. Hola, Gustavito, un saludo de Julio de Castelar. La verdad que tenés un programa impresionante. ¿Sabés qué es lo que yo veo que está fallando el Frente para la Victoria? En de una vez por todas nombrar al sucesor de Cristina. Porque ahora tienen que empezar a trabajar. Y salir por todo el país a decirle las cosas que los medios hegemónicos no dicen. Un abrazo. Quiero cantar. Habla Mabel de Bellavista. La verdad, Gustavo Campana, que te mejores bien. Ya recé por ti, porque yo estoy tempranito levantado escuchando la misa, prendo velitas, todo lo más bien. Lo único que quiero, que nuestra querida presidenta de la Nación Argentina, que jamás tuvo una presidenta como ella, y Néstor, que esté muy bien de salud y que dure 10 años más. Pongan cabeza a la gente. Hace guitarrear y tu sangre se derrama. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, como verán, anoche en el propio territorio de Massa no pude dormir. Qué gente que me molestaban, 3 patrulleros, nada hicieron. Así que, ¿dónde está Massa? Pregunto yo. Debe estar en Corrientes. Que devuelvan la plata que les dio nuestro querido Néstor para que haga viviendas públicas, y no las hicieron. Tienen que rendir cuenta los correntinos. Gracias, cariños. Un beso grande para todos, querido Gustavo. Lectura recomendada para este domingo, suplemento domingo del diario Perfil. Revelaciones de los Wikileaks. Estados Unidos desconfió de Bergoglio. Adelanto exclusivo de PolitiLeaks. Cables inéditos en los que el representante de Washington dijo que el futuro Papa Francisco no tenía altura moral para ejercer su cargo. ¿Qué dijeron sobre la compra de 2 millones de dólares de Néstor Kirchner? PolitiLeaks vuelve a ser otro de los trabajos de Santiago O'Donnell, como fue Argenlinks, donde lo que hace el periodista es desnudar los contactos de la embajada norteamericana con Washington para contar, para revelar algunos secretitos políticos y económicos. Disparen contra Bergoglio es el título de la nota que en páginas 12 y 13 del suplemento domingo publica hoy el diario Perfil. Santiago O'Donnell revela nuevos cables reservados de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Aquí se reproduce el informe de Erwin cuando condenó la autoridad moral del futuro Papa Francisco por proteger a von Wernicke, y el despacho que la embajadora Vilma Martínez envió a Washington cuando Kirchner compró 2 millones de dólares y contó una linda historia para justificarse, según doña Vilma Martínez, que por entonces, vamos a unir los dos libros de Santiago O'Donnell, vamos a unir este con el Argenlinks, donde contaba que por entonces, cuando mandaba estos despachos, doña Vilma Martínez se reunía secretamente con Massa, en tiempos en que Massa era integrante de este gobierno. Y Massa le decía, bueno, dennos una mano, porque estos tipos nos llevan al desastre. Es la misma Vilma, son los mismos Wikileaks. Suplementos deportivos. ¿Qué dice en su tapa? Abrazo de gol, suplemento deportivo de Crónica. Viven. Quilmes 1, Racing 0. Los cerveceros ganaron por primera vez en el cilindro de Avellaneda y mantienen encendida la ilusión de salvarse del descenso. La Academia volvió a decepcionar a sus hinchas que descargaron su bronca contra la estatua de Merlo. ¿Qué más? El puntero Chicago mantiene la ventaja, primera B metropolitana. Y Gimnasia te devora, Gimnasia 2, Argentinos 0. El Lobo es insaciable, sexta victoria consecutiva. Suplemento El Gráfico del diario Perfil, del diario Tiempo Argentino. Se acabó la paciencia, Racing perdió como local 1-0 con Quilmes y la gente explotó. Volvieron a insultar y a silbar a sus jugadores, pero por primera vez también hubo bronca contra Merlo. Apenas un punto, San Lorenzo fue a Córdoba con un equipo lleno de suplentes y solo consiguió un empate sin goles frente a Belgrano. Suplemento deportivo de Diario Popular, El Lobo de los Sueños. Gimnasia imparable, venció 2-0 al Bicho en la Paternal, sumó la sexta victoria al hilo y quedó como único puntero con 3 de ventaja sobre el Millo. Y la Deportiva de la Nación dice: Lobo feroz, Gimnasia se ilusiona en serio con ser campeón. Venció a Argentinos por 2-0 en su sexto éxito consecutivo. El Lobo, lo agregamos nosotros, nunca fue campeón desde el año 1931, cuando nació el profesionalismo en la República Argentina, y tuvo 3 equipos que estuvieron ahí, ahí nomás. El Expreso de 1933, el de 1994, que pierde en la última fecha el campeonato con San Lorenzo, después de caer en La Plata frente a Independiente, y aquel del 62, ¿te acordás? El del 62, el que no fue subcampeón, pero estuvo ahí nomás, y que perdió el título a manos de aquel equipazo que tenía ese Boca de principios de la década del 60. Desde el año 31, desde que nació el profesionalismo, la mitad de La Plata espera gritar campeón. La semana en noticias. La semana en noticias. Visión nacional, nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola amigos de Desate, la radio en el Hospital Moyano. Se realizó en Tecnópolis el Encuentro Federal de la Palabra. Para nosotras es emocionante definir a la palabra como encuentro. Ustedes, nuestros oyentes, saben que somos personas internadas o externadas del Hospital Moyano. No podemos dejar de pensar que en estas instituciones hospitalarias, donde también convive el encierro de tantas personas por la única condición de su pobreza, la palabra es muy difícil encontrar. Justamente la palabra se escabulle entre los muros. Por eso la radio en el hospital. Y todos los días que venimos a la radio vamos tratando de encontrarnos con la palabra. Y con eso decimos que nos encontramos humanamente con la responsabilidad de transmitir, reflexionar, resistir cuánto avasallamiento e injusticia tiene en el mundo estos modelos de encierro. Entonces la palabra libera, calma, enlaza, convoca entre nosotros y ustedes los oyentes. Para mí la radio invita a comunicar, a dialogar, a escuchar y ser escuchado. La libertad de expresión, la identidad. La palabra es la comunión entre los oyentes y los que hacemos Desate, unidos por el respeto y la libertad de expresión, la palabra. El encuentro con la palabra es lo que nos permite a otros comunicarnos y encontrar la palabra justa para llegar al otro. Bueno, la palabra se organiza con las otras palabras armando redes donde la persona se sostiene. Eso es la palabra y de ahí su importancia. Es aquello que sostiene al ser humano. Culminando, nosotros en Desate rescatamos la palabra que nos permite traspasar los muros, rescatando nuestra humanidad. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue

Quería comentar lo del señor Brandoni. Lo repudio totalmente. Decir que este gobierno está lleno de peronistas montoneros. Y lo de Lilita, lo de la señora Carrió, ¿cómo puede ser que digan que no están de acuerdo y estén todos juntos? La gente que abra los ojos ante semejante personaje. Un abrazo, chau. Buenos días, Gustavo, te habla María de Tigre. Mira, yo lo que veo que se tuvieron que reunir 5 payasos y una marioneta que quieren voltear a Cristina, pobrecitos. Es tanta la envidia que le tienen, porque es una persona tan inteligente, una verdadera estadística, una mujer que no necesita leer para hablar y decir todo lo que piensa. Bueno. Y la batea con puyo tapao. Buenos días, la radio más buena que hay, la Radio Nacional. Un beso grande de Ángela de Josecito de Ránera. Él es Gustavo Sos. Feliz día por hoy, domingo, y que vuelva Cristina, que cambie la constitución. La queremos de vuelta a Cristina, Cristina no hay otra. Y no va a decir quién tampoco pone, porque si no le hacen la vida imposible. Hasta el año que viene no hay ni una noticia. Saludos de Ramón Bole desde Corrientes, desde la FM de la Patria Grande, la FM Universo, la 94.3. Un abrazo, Ramón. Cantar y cantar. Bueno, buenos días. Primero quería felicitar a la radio, porque me acompaña todos los días, a todas horas, y me da no solo una visión desde lo partidario, sino que me ayuda a reflexionar. Bueno, me interesaría pedir participar en el sorteo de las entradas, ¿sí? Para el acto del... Buenos días, compañero. Juan Domingo de la Patagonia habla. Y quédense tranquilos que el pueblo salía a decirle a la compañera presidenta de la Nación que continúe en su cargo, porque después de Perón y de Rita es lo mejor que nos ha pasado a la República Argentina. Y si me pueden pasar algo de Horacio Guaraní. Un abrazo, querido. Más lecturas recomendadas para este domingo de la revista Viva de Clarín. La firma de Felipe Piña para El Formador de Bolívar. Simón Rodríguez fue el encargado de cuidar y educar al Libertador, quien quedó huérfano a los 9 años. Defensor de las ideas de la Ilustración, el maestro influyó en forma determinante en la personalidad del revolucionario. Felipe Piña, El Formador de Bolívar. Hola Gustavo, la verdad que tu programa me encanta, una obviedad, claro, te escucho todos los domingos, pero me gustaría saber por qué nadie evalúa que saben que no pueden ganar, por eso no les interesa ni siquiera lo que está bien. A mí realmente no lo entiendo, porque es impresentable esta mujer, Carrió. Sinceramente no entiendo por qué Nelson Castro, si es tan honesto, no lo dice. El tiempo feliz, el de la niñez, era y yo no sé para... Hola, mi nombre es Ángel San Fernando y quisiera hacer una pregunta. ¿Massa va al Congreso de vez en cuando? Porque desde que asumió, anda en Europa, en Estados Unidos, con Giuliani, Colombia, pero en el Congreso no se lo ve. Si te paga para que vaya al Congreso, para ser diputado. Bueno, un abrazo. Chau. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Título principal del diario La Prensa. Hay connivencia. La Iglesia, a través del obispo Jorge Lozano, advirtió que hay connivencia en el Estado y la sociedad con las mafias del narcotráfico y además cierta ineptitud para combatirlo. El título número 2 dice: Día histórico para los católicos. En el Vaticano, 2 papas proclaman santos a 2 pontífices fallecidos. Por supuesto, está hablando de Juan XXIII y de Juan Pablo II. A la hora de hablar de la Feria del Libro, la cultura está de fiesta, y después Gimnasia obliga a River a ganar. Esto tiene que ver, claro, con el fútbol de ayer y con el fútbol de hoy, con el fútbol del sábado y con el fútbol del domingo. Hablando de la Feria del Libro, un datito que ayer tiramos casi al pasar en Derecho Viejo y me gustaría subrayar. Este sector, a ver, llamémosle político, cultural, encarnado dentro del modelo nacional y popular, cuando estuvo con su radio en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, era como algo así como, bueno, ahí están porque ahí están ustedes, ese sector sectario que no es plural, no le da participación a la oposición. Cuando vamos a la Feria del Libro, somos el único que está en las dos, porque ellos no vinieron al Encuentro Federal de la Palabra. Así que los sectarios, los que no abren sus puertas, los que no son plurales, resulta que son los únicos que montan su stand y charlan con la gente, con el público, con los que pasan. Coincidimos, discutimos, charlamos, debatimos. Estamos ahí poniendo el cuerpo, la cara, la palabra, el tiempo, con un gusto enorme, porque estas experiencias son riquísimas. Pero resulta que los no plurales son los únicos que están en las dos, en el Encuentro Federal de la Palabra, en la Feria del Libro en Palermo, y si querés sumarle, en la Feria Internacional del Libro de París, donde prácticamente también estuvimos solos. Así que es interesante, ¿no? Cómo los sectarios, los no plurales, son los que están en todos lados. Déjame que diga dos palabras. Seguimos con las tapas de los diarios. El diario 1 de la provincia de Entre Ríos, menos nacimientos y otros cambios en la planificación familiar. En Entre Ríos se registró la menor tasa de natalidad de los últimos 32 años. En 2012 hubo 342 nacimientos menos que en el año anterior. Título más importante de la tapa del diario 1 de Entre Ríos. El Independiente de La Rioja, un hombre fue muerto por una patota en el barrio de Vargas. Un grupo integrado por una media docena de hombres, entre ellos un menor, agredió de forma brutal hasta darle muerte a un hombre identificado como Miguel Ángel Villagra, de 37 años, en lo que se presume fue un intento de robo. Sucedió en la madrugada de ayer y hay 3 demorados y se esperan más detenciones. Los Andes de Mendoza, con un eco tardío de aquello que publicaron hace más o menos un par de semanas, primero La Nación, después Clarín. Y el título principal de hoy dice: un 10% de los alumnos sale de la secundaria con título express. El año pasado, en nuestra provincia, uno de cada 10 estudiantes finalizó el nivel medio a través del plan FINES, que permite rendir materias adeudadas en pocos meses. El programa se dicta actualmente en más de 100 establecimientos de la provincia de Mendoza. El plan FINES es solamente para los que adeudan materias. Lo digo porque, como las tapas de La Nación y de Clarín fueron tan confusas a propósito para que vos creas que se puede hacer la secundaria en 5 minutos y se rinden de esta forma las materias que vos adeudas para terminar quinto año. Ahora, hay muchos sistemas, como el Adultos 2000, por ejemplo, que depende de la ciudad de Buenos Aires, que tienen, yo te diría, un perfil bastante parecido en lo que podés rendir materias de tercero, de cuarto, de quinto, de la misma manera. Con tutoriales, sin presencia tuya en las aulas cotidianamente, te presentás a rendir los exámenes y si te va bien, fantástico, y si no, a casa. Pero solamente el acento está puesto en el plan FINES. Ahora, de estos planes hay a montones para que vos aceleres, sobre todo, la última parte, los últimos 2 años del secundario y puedas tener tu título. Pero el acento está puesto en el plan FINES. Hace muy poco el actor Leonardo Sbaraglia contó que terminó la secundaria, que le quedaba una materia, química, y gracias a este plan pudo terminarlo. Así que bueno, lo contó justamente para espejarse, para que la gente escuche, sepa y se largue y termine su escuela secundaria. Así que, bueno, esto. Diario Cuyo de San Juan. Encuesta exclusiva, candidatos a presidente. Scioli y Massa lideran. Ahora, cuando vas a las cifras, resulta que en San Juan Scioli lidera con casi un 24% de los votos y a 5 puntos está Massa. Es cierto que Scioli y Massa lideran, pero con 5 puntos de distancia. Esos 5 puntos, generalmente Perfil, La Nación y Clarín, cuando es a la inversa, no te lo enrostran. Casi como en una suerte de empate técnico del que habla el título. Cuando vas a los números, te encontrás con una diferencia de 5 puntos y monedas que es bastante interesante para lo que sucede en la provincia de San Juan a la hora de ver candidatos a presidente. No obstante, lo de siempre, nobleza obliga. Todas las encuestas son muestrarios que timbean más de lo que su supuesta rigurosidad científica tratan de mostrar. Así que, como lo decimos para unas, también lo planteamos para otras. No vamos a eludir ahora esta historia cuando el diario de Cuyo, con una encuesta exclusiva, por ahí maneja algunos números a piacere. Así que en esto no hay ni definiciones ni subestimaciones. Pero el diario de Cuyo dice, en San Juan, Scioli lidera con casi un 24% de los votos y Massa está detrás a 5 puntos. ¿Qué viene después? Con el 11,5 arranca recién el primero de los candidatos de UNEM. Muy lejos, casi doblado por los dos primeros candidatos. Esto es Visión Nacional. Estaremos juntos hasta las 10 de la mañana repasando todos los diarios de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública, es tiempo de noticias en Radio Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana en la República Argentina y en su capital, nuestra Buenos Aires. La temperatura agradable mañana de otoño, 16 grados, humedad 64%. Presión 1018 hectopascales, pequeño viento noreste a 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Diputados, se debatirá un proyecto oficial sobre reducir la jornada laboral. Su autor es el diputado por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, cuya iniciativa había recibido media sanción el año pasado, pero luego perdió estado parlamentario. Contempla que la jornada laboral no exceda 8 horas diarias o 45 semanales, objetivo redistribuir el empleo existente. Este proyecto además establece límites a la duración de la jornada laboral para personas jóvenes de 16 a 18 años. Entre tanto, el Papa Francisco pidió por la familia a los recientes proclamados santos Juan XXIII y Juan Pablo II. Así que durante entre estos dos nuevos santos pastores del pueblo de Dios intercedan por la Iglesia para que durante estos dos años de camino sinodal sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de la llaga de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. Deportes. El español Marc Márquez con Honda se adueñó del mejor tiempo clasificatorio con vistas a la tercera fecha del Campeonato Mundial de MotoGP que se disputa hoy en el Autódromo de Termas de Río Hondo. El último campeón y líder de la temporada estableció un tiempo de más de 1 minuto 37 segundos a un promedio de casi 180 kilómetros por hora para recorrer los 4.806 metros del trazado santiagueño. Hoy a las 11 se correrá la competencia de Motos 3 a 21 vueltas, a las 12.20 será el turno de las motos 2 a 23 giros y el plato fuerte, las motos GP, se efectuará su carrera a partir de las 2 de la tarde a 25 rondas. El tiempo. A las 9 en Buenos Aires, 16 grados, humedad en 64%. Viento noreste a 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado y para esta tarde aproximadamente 23 grados de máxima. La Argentina está informada por la Radio Pública. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Dentro de los espacios que siempre recomendamos para la lectura del domingo, te dejo dos que tienen que ver con fotografías. Páginas 34 y 35 de Tiempo Argentino. Reportaje fotográfico. Fidel Castro, una historia. Cinco miradas, desde el comienzo de la Revolución Cubana hasta el presente. Para el cumpleaños 83 del líder revolucionario, se organizó una histórica muestra sobre su vida en fotos. El Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, la exhibe por primera vez en la Argentina y de Yapa editó un libro fotográfico de consulta imprescindible. Y Tiempo te muestra por lo menos 10 de esas fotos que vas a encontrar en el Centro Cultural de la Cooperación recorriendo esta muestra que une de punta a punta la línea de tiempo de Fidel Castro. Y también en las 7 días de hoy, la revista dominguera del diario Tiempo Argentino, te encontrás con una muy buena producción que tiene que ver con la Buenos Aires que solamente podés ver a través del Archivo General de la Nación. Y te vas a encontrar con postales del zoológico de Palermo en 1904, de cómo era Retiro en 1926, cómo era Puerto Madero a principios del siglo XX, qué pasaba en la calle Florida del año 33, la Plaza Italia de 1907, la Avenida de Mayo de 1900, el edificio de tribunales en 1903 y la Recoleta de 1928. Cómo rearmar la ciudad a través de un enorme rompecabezas fotográfico es lo que te propone las 7 días de este domingo. Canto una serenata a orillas del río, se a mi voz, rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores. Buenos días para todos los de Radio Nacional. Gustavo, el otro día en el programa de Mariana Fabiani, el señor Solana se atrevió a decir que la presidenta es cómplice del narcotráfico. Y también dijo que era una impostora. Realmente esto es vergonzoso. No se puede creer que haya gente tan, tan tarada. Es terrible. Buenos días, Gustavo, y mis amigos, los oyentes de Radio Nacional. Yo creo que esta presentación en el Broadway lo que demuestra es el miedo que tienen, la fuerza que tienen que hacer para derrotar a los que estamos adelante de ellos. Y bueno, y también la falta de proyecto, ¿no? La falta de proyecto. Bueno, un beso. Alicia de Bulón. Hola, buen día. Yo no sé por qué se le da tanto importancia a este frente de UNE, si realmente no existe. La preocupación que debemos tener nosotros me parece que es con las mafias de las corporaciones sindicales, las mafias de los empresarios que hacen la inflación. Este es el problema que tenemos que preocuparnos y realmente denunciar. La droga está en los sindicatos, porque llega a los trabajadores a través también de delegados sindicales. Piti Aguirre desde Facebook. La Nata es el periodista más corrupto desde la llegada de la democracia, mucho más que Bernardo Neu. Fumando el aire con tu juventud. Buen día, soy Mario de Mercedes. Hablando de diputados que no se ven ni se sienten, como como decía aquella propaganda, Insaurralde, que tuvo tanta visibilidad antes de las elecciones. ¿Dónde está? ¿Presentó algún proyecto? Un abrazo. Mónica nos invita a la muestra que el próximo miércoles 30 de abril a las 19 se va a habilitar en la sede de Foetra, allí en Hipólito Yrigoyen, 3171. La muestra es Madres Nuestras y esto tiene que ver con que el próximo miércoles, el 30 de abril, se van a cumplir 37 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Así que la invitación para todos, miércoles 30 de abril, 19 horas, sede de Foetra, Hipólito Yrigoyen, 3171, Madres Nuestras. Gustavo, quiero agradecerte la visita que nos hiciste el viernes a Núñez. Quedamos maravillados con tu calidad y calidez. Y mandarte un beso grande a vos, a tu familia, a la querida Colo y especialmente a mi compañerita Eugenia Levin. Chau. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la Cámpora de Núñez que tuvieron la deferencia de invitarme. El tema fue hablar de medios y poder. Hicimos una retrospectiva muy, muy interesante de esas que hay que documentar con muchas tapas viejas que muestran que los tipos están jugando el mismo juego de siempre, escuchando muchos audios, haciendo mucha historia y charlando entre todos, porque todos construimos la vida mediática, todos somos parte de esta familia, de un lado y del otro del mostrador, la vamos construyendo a través, como sucede en el teatro, ¿no? El que está sentado establece un contrato con el que está en el escenario de decir, yo voy a creer todo lo que vos me transferís a través de la ficción, le voy a dar fuerza de ley. Bueno, cuando sucede eso con los medios, una suerte de contrato tan sólido, tan fuerte, bueno, a veces desde el escenario, alguno vende mucha ciencia ficción y el otro la compra. Entonces necesitamos que los que están del otro lado sean el ojo crítico de todo lo que se dice, de todo lo que se escribe, pero fundamentalmente que conozcan desde dónde se dice lo que se dice. Y para eso hay que tener en cuenta el pasado de los medios, solamente conociendo de dónde vienen, uno puede entender a dónde van. Por eso es muy importante tomarnos un ratito, a veces cada tanto, y charlar in extenso un par de horas de este tema e intercambiar con los compañeros sus inquietudes. Realmente para todos fue una experiencia formidable con la gente de la Cámpora de Núñez. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Suplementos de espectáculos de este domingo, Euge. El gran factor común es Don Tinelli. La vuelta de Tinelli. Como si fuera una especie de cadena nacional, salvo por ahí en el de La Nación, que ni siquiera lo trae en su tapa como título secundario. Después todos, ¿eh? Es muy impresionante cómo la llegada de Tinelli modifica, sí, yo diría, como si uno tuviera una agenda, modifica la agenda de la televisión. En principio, sí, sí, se empiezan a modificar programas para ubicarlo, ya sea antes, después o durante la estadía de él. Y después, todos los programas que durante el día pasan a hablar de lo que pasó en la el programa de Tinelli. El eco. Realmente, esa sí es una de las grandes creaciones de Tinelli, ¿no? El hecho de comprar espacios o trabajar en sociedad, en una mixtura comercial con muchos espacios, para que se repique en distintos canales, ¿no? Y utilizando mucho el cable para esto también, lo que pasó en la noche anterior en su propio programa. Esa sí que es una historia que no registra antecedentes en el pasado de la televisión argentina. Que yo te invite desde otro canal a que veas a la competencia. Es una historia que solamente solo sucede con a partir de Tinelli, y que solamente tiene un antecedente que alguna vez lo tocamos como al pasar, pero que por supuesto poco tiene que ver con esto, de la noche que peleaba Bonavena con Muhammad Ali y el gallego García, en ese momento director de Canal 11 y íntimo amigo de Ringo, publicaba en el mismo, o ponía en pantalla, en el mismo momento en que la pelea era transmitida por el 13, ve a Canal 13, está peleando Ringo Bonavena. Mira, debe ser el único antecedente que te invita desde un lugar a ver a tu competencia. Sí, a mí me impresiona como el mismo formato de programa se sostiene durante 20 años. Es barato, es muy barato en cuanto al formato de citar a un... Digo, barato. Barato en función de lo que el tipo recauda, ¿no? Claro. En ese sentido, es la inversión sobre lo que se recauda es chiquitísima. Y la inversión que se hace en esos programas satélites son cuatro monedas. Claro. Sí, sí, sí. Me llama la atención eso y me llama la atención cómo se instala, cómo lo instalan, cómo empieza a hacer noticia ya una semana antes que vuelve realmente, bueno, uno que está en esto hace zapping y pasa por ahí, porque es un fenómeno que realmente se repite año a año y cuando no estuvo el año pasado la gente medio pedía que vuelva. Tinelli. Es increíble. Sí, uno de los fenómenos por los cuales mañana, digamos, ya todo el mundo está atento a eso que va a pasar. Uh-huh. Pero bueno, hablando de este mes y esta fecha, yo quería comentar, invitar a ver una obra de teatro que en este momento se está dando en el Parque Centenario. Hay una sala que se llama El Club de los Trapecistas. Queda en la calle Ferrari 252, y eso que realmente es una instalación, un espacio que siempre se utiliza para circo, en este caso es el espacio que alberga una obra de teatro de una temática que yo diría todavía los teatristas, los realizadores de cine están en deuda, que sí. Es la Guerra de las Malvinas. Uh-huh. Hay todavía muy pocos, por suerte cada vez más, sí. Pero hay todavía muy pocas expresiones de lo que fue para este país esa guerra. Y en este caso, Las Islas de la Memoria, así se llama la obra, uh-huh. Está, digamos, generada por dos teatristas que son de la generación de Malvinas. Estaban haciendo la colimba y lo que ellos hacen es... tomar las cartas que llegaron, las que no llegaron, las que escribieron y no se mandaron, y crear una obra de teatro. Voy a nombrar a quienes son el director Julio Cardoso y Manuel Lionguera, que es codirige por un lado y por otro lado es actor. Y lo más impresionante de este espectáculo, en principio, es que hay una mención de las invasiones inglesas, como tomando eso como punto de partida de esta historia que, digamos, nos lleva a la Guerra de Malvinas tantos años después. Y lo más importante, y esto para mí es clave en una obra de teatro, es lo conmovedor, uh-huh. La emoción que genera este grupo de actores, todos desconocidos pero muy jóvenes, sí. Leyendo, pasando, interpretando estas cartas testimoniales que convierten al espectáculo en un hecho artístico, pero quiero decir también en un hecho político. Tenemos como público que acompañar, es una entrada muy, muy accesible los días domingos a las 19 horas en el Club de los Trapecistas, que queda en la calle Ferrari 252, barrio de Parque Centenario, Malvinas, Islas de la Memoria, una obra que ya anduvo por muchos países y conmovió en todos lados, en México, en Nicaragua, en Cuba, en Costa Rica, en Honduras, y ahora pasó por Tierra del Fuego y llega de vuelta, por suerte, los domingos únicamente al Club de los Trapecistas. No se pierdan Las Islas de la Memoria, es conmovedor, empezó en el Cervantes, pasó por Teatro por la Identidad, pasó por todos estos países y está ahí los días domingos. Acérquense a ver Malvinas, Las Islas de la Memoria, porque van a sentirse muy conmovidos, muy emocionados. 9:17. Me voy dejando la vida tras un sueño de los dos. lo estaré en tu silencio y en aquella zamba que hice para vos. Pero estaré en tu silencio y en aquella zamba que hice para vos. Hola Gustavo, te vuelve a llamar Emilce de Villaluro. Bueno, el viernes vi en el programa de Piña a Perón en la CGT en el año 73. Hablando del campo, más actual que nunca el viejo. Un abrazo, chau. Y acaso alzando mis ojos encuentre a tus ojos mojados de azul. Por favor, si pueden comentar algo sobre el plenario de la militancia que va a estar hoy en La Matanza, en el Mercado Central, bueno, estaría muy agradecida. Y también, bueno, recordar que Hugo Moyano es uno de los que entrega plata a los delegados para que compren droga para los adictos, los trabajadores adictos, y así movilizarlos para algún paro, para lo que sea, ¿no? Digamos que esa es la carnada. Gracias, buenos días, soy Marta de Núñez. Llamé varias veces a ver si ustedes me pueden recordar cuándo, en qué año vino el señor Fidel Castro a nuestro país, que nos reunió, creo, en las gradas del Congreso, fue una cosa hermosísima. Por favor, quiero recordar en qué año vino. Muchísimas gracias, chao. 2003, en el año 2003, y si querés reencontrarte con aquella palabra, YouTube y muchos sitios en la web, en esto de la democratización del archivo, te lo ofrecen. Pero sí, es del año 2003. En esto de mirar hacia atrás para poder entender el presente y el futuro, Miradas al Sur, que trae un número muy especial, con título en tapa La clase obrera en blanco y negro, en función del primero de mayo que se viene, hay una nota, entre muchas notas que son absolutamente recomendables, que yo realmente subrayo. Una huelga irrepetible, la movilización obrera del 27 de abril de 1979. Aunque la dictadura todavía promulgó en el 79 su ley sindical disolviendo las organizaciones de tercer grado, en enero del 80 nació la CGT Brasil y las huelgas se sucedieron hasta que a fines del 82 la CGT movilizó 30.000 personas en Plaza de Mayo. Pero esa historia, la de salir a la calle cuando salir a la calle era prácticamente jugarse la vida, nació el 27 de abril de 1979 con aquella huelga irrepetible que Eduardo Bior, en página 10 de Miradas al Sur, recrea en la edición de este domingo. La clase obrera en blanco y negro, desafíos en el mundo del trabajo, paritaria, distribución del ingreso, indicadores de pobreza e indigencia y leyes para combatir el empleo no registrado. Radiografía de las actuales centrales sindicales. Esto es lo que te promete en tapa Miradas al Sur de este domingo. Suplementos económicos. Vamos con ECO, el suplemento económico de Tiempo Argentino. Vuelve el debate por la jornada de 6 horas. Tiene que ver con lograr combatir la sobreocupación y el desempleo. La discusión conceptual renació a partir de la posibilidad concreta que planteó el vicealcalde Mats Filén para disminuir la jornada de trabajo en la ciudad sueca de Gotemburgo. La iniciativa es tomada por gran parte de los países europeos en crisis. Economía y negocios, suplemento del diario La Nación. Sueños postergados, estado de parálisis en la obra pública. Los grandes proyectos no avanzan por falta de financiamiento y el sector sufre cada vez más, ya que los contratos se desactualizan por efecto de la inflación. ¿Qué centro que me tira la Nación para acordarme de la tapa del cronista comercial del último viernes? El cronista comercial el viernes, frente a esto, estado de parálisis en la obra pública que hoy grita la Nación, el cronista dijo que está confirmado, confirmado que el presidente chino va a arribar a la República Argentina para hablar de tres obras, dos centrales hidroeléctricas, la Néstor Kirchner y la Jorge Zepernik, en la provincia de Santa Cruz, y la renovación de todo el Belgrano Cargas. ¿Cuánto va a invertir China? 7.000 millones de dólares. La mayor inversión china fuera de sus fronteras de toda la historia. Resulta que la va a hacer acá, en la República Argentina. Un dato de análisis periodístico muy interesante. Si algo faltaba en ese artículo fue la palabra Argentina. Es increíble, búsquenlo. Uno puede googlearlo a través de la web del cronista. Viene el presidente chino, va a invertir en dos centrales hidroeléctricas y en la renovación del Belgrano Cargas. ¿A dónde? No figura. Porque si tenemos que hablar de Argentina, tenemos que decir cómo el presidente chino, una de las potencias económicas más grandes del presente, viene a invertir 7.000 millones de dólares en un lugar donde no hay seguridad jurídica, en un país de una política exterior de aislacionismo. Ahí va a poner 7.000 millones de dólares. La palabra Argentina no aparece en ninguna parte de la tapa del cronista. Bueno, suplemento Eco de Clarín: el desaliento y la menor actividad golpean el empleo, la economía no está creando nuevos puestos de trabajo y el desempleo apenas baja porque disminuye la cantidad de gente que busca trabajo. Pensar la historia económica. Diálogo con el economista e historiador Mario Rapaport. Esto tiene que ver con la tapa de Cash, el suplemento económico de Página 12. Música y voz, tu voz, que hoy ha vuelto a sonar en la tarde. Tras el cristal, flor que tu mano trae del camino que vio nuestros pasos. Gustavo, no hay ninguna oposición al gobierno de Cristina. Estos que se llaman opositores son monigotes de la corporación de Clarín y sus terribles periodistas mercenarios y mercaderes del odio. No existe otro. El único gobierno que tiene propuesta es el que tenemos en el kirchnerismo. Los demás son todos monigotes. Muchas gracias, Hugo. Siento rumor de mar. Estimado Gustavo Eduardo de Mataderos, un abrazo grande para todo el equipo. Felicitaciones por lo del Rodrigazo en la otra radio y con respecto a al tren fantasma, porque no sé cómo es faunen presentarse en un teatro porque evidentemente no da como para ir para el pueblo, ¿vio? Pero bueno, es despejando la maleza, es Muchas gracias por las felicitaciones y cuando habla el amigo de El Rodrigazo, esto tiene que ver con un capítulo estreno de Funes el Memorioso en AM750 que va a recrear en dos semanas una historia muy interesante. Contamos con la colaboración de un hombre de esta casa, con Néstor Restivo, que junto a Raúl de la Torre, cuando se cumplieron 30 años del Rodrigazo, publicaron un libro que sirvió un poco como eje para redescubrir esa historia que tan bien oculta a Ricardo Mansueto Sin, aquel secretario de Coordinación Económica que en las sombras le armó el libreto a un idiota útil como Celestino Rodrigo, que llegó al ministerio de la mano de López Rega para que hiciera estallar el país en 24 horas, un país que en ese momento repartía su PBI un 44% para los trabajadores y el resto para los empresarios, que tenía 4% de desocupación, y que tenía 7.000 millones de dólares de deuda externa. Tenía así una anarquía política después de la muerte de Perón, grave conflictividad, si querés, político-social, con la AAA en las calles, con los grupos revolucionarios que estaban intentando encontrar su adecuación al nuevo tiempo, pero que desde el punto de vista económico había laburo, había sueldos dignos, pero había que hacer estallar el país por el aire en 24 horas de la mano de la instalación de un fantasma, cincelamiento de la economía, el gasto público desmedido, muchas de las mismas cosas que hoy escuchás. Por eso, el capítulo de ayer de Funes comienza con la palabra de Mendiguren, cuando ante las paritarias 2013 dice, guarda porque estamos ante un nuevo Rodrigazo, y eso despierta el fantasma y se montan arriba de eso todos los economistas de la derecha diciendo, esto va a ser peor que el Rodrigazo. El último capítulo de esa historia lo jugó Carrió esta semana, cuando en TN dijo, hay que acopiar víveres, porque se viene una etapa de desabastecimiento. Bueno, a esa locura se jugó, pero en forma infinitamente más desmedida, en 1975, cuando vos te levantaste el 4 de junio, prendiste la tele y escuchaste a un ministro de Economía diciendo devaluación del 180%, aumento del 100% de los combustibles, aumento del 70% en la mayoría de las tarifas de los servicios públicos, y el país voló por el aire. Justo 6 meses después, pero mira vos, llegaron los chicos que iban a salvar al país. 6 meses después, Celestino Rodrigo fue en Cana 4 años por los cheques de la cruzada, ¿te acordás? Y Ricardo Mansueto Sin, el autor del plan, fue el 2 de Martínez de Hoz. ¡Qué casualidad! Bajando de la loma se asoma la polvadera. Buenos días, Gustavo, estaba escuchando lo que decías del Fines, y en el Miradas al Sur, en el interior, hay una nota muy interesante de Horacio Anguitano, de Eduardo, del hermano. Muy interesante la nota sobre el Fines. Gracias, María Bernardo. Hola, buen día, sí, felicitaciones por el programa. Francisco de Villavoch. Sí, lo que yo comentaría, que no perdamos tiempo en criticar a la oposición, sino cómo hacemos para contrarrestar todo ese veneno que están inculcando la gente. Vas a la verdulería, vas al almacén, vas a donde vayas, el odio a Cristina, el odio a Cristina. A ver, ¿cómo hacemos? Sociólogos, gente que entiende... Hola, Radio Pública. Bueno, mira, yo no sé si conviene seguir hablando de todos estos opositores que no nos presentan plan de nada. Evidentemente el único plan que tienen es volver al 2000, volver a lo que tuvimos que remontar y que todavía nos falta tanto. Pero bueno, yo me acuerdo de cuando eran 5 presidentes, hacemos memoria, en una semana, y ninguno se quedó, no se quedó nadie, porque en el Banco Central no había nada para llevarse. Hoy tengo... Buen día, Gustavo, acá, José, sí, la gente no se tiene que preocupar por esa unión que hicieron, ¿eh? Ojalá que la sigan haciendo, si sabemos quiénes son. Como dice el dicho, Dios los cría y el diablo los amontona. Estos son los patitos de Mañeto. Y ni ellos mismos se dan cuenta que cuando el día que a Mañeto no les sirva, entre ellos se van a sacar los pedazos. Mañeto mismo los desfenestra después. Mirá qué inteligente que son. Esos son los que tuvieron toda la vida. Son la unión de cagadores de la República Argentina. Chau, chicos. Buen día. Zamba de las trincheras, cantora y carnavalera. Siempre es bueno recordarte que lo más importante de la nación nunca está en su tapa, siempre está en su editorial. En tapa tenés bombitas de todo tipo, ¿no? Estallan constantemente títulos efectistas todo el tiempo, pero en su editorial históricamente, el diario ahí le habla sin intermediarios a su gente. En la tapa le habla a todos. Vos pasás por el kiosco y te terminás comprando alguna de esas cosas o reprobando muchas de las que dice el diario que creó Bartolomé Mitre. Pero en los editoriales hay un trabajo hecho a medida de su público. Casa de Brujas es el título del editorial de hoy. El proyecto kirchnerista para crear una comisión que detecte cómplices económicos del proceso es de un anacronismo persecutorio temerario. En momentos en que la justicia avanza en la investigación de múltiples casos de corrupción de funcionarios o exfuncionarios del gobierno nacional, justo aparece este proyecto. Fíjate vos lo que cuenta La Nación para defender a este listado que aparece en su propio editorial como los perseguidos por esta casa de brujas. Mirá, Ledesma, Ford, Asíndar, Techint, Mercedes-Benz, Molinos, Papel Prensa, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas. En muchos de estos casos, agregamos nosotros, con causas por violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, desaparición de personas. Y sin embargo, para el diario se trata de una casa de brujas. Sobre el final, y en función de este proyecto que acaba de presentar Recalde, hay un dato que es la frutilla del postre. Es de esperar que la temeraria creatividad del diputado Recalde no lo lleve a agregar en el campo de las investigaciones a la que pretende aplicarse a la Iglesia Católica. Los probables inspiradores de Recalde se atrevieron a denunciarla con descaro, bruscamente amainado desde el chasco que resultó para ellos la consagración del Papa Francisco. ¿Cómo podemos apreciar? Nos hallamos ante una nueva casa de brujas. Lo más importante de La Nación nunca está en su tapa, aunque ahí estallen bombas de todos los colores. Andá a los editoriales y ahí está la verdad. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Nos invitás al teatro y para eso 0810-222-0870 4999-8700. Pero danos un poco de data. Bien, el díptico kafkiano son dos obras de Kafka, La Metamorfosis y El Proceso, las dos dirigidas por el mismo teatrista que es Alfredo Martín, que además es psicoanalista. Y lo que es interesante es que uno llega al teatro, el teatro es en San Telmo, y se mete en el mundo de Kafka. Ya el espacio, te diría, uno se mete en un lugar donde estos personajes de verdad pueden vivir ahí. Es prácticamente un clima de sótano, así con ladrillos a la vista, donde sucede todo lo que sucede con La Metamorfosis, que ya hemos visto alguna versión con Lorenzo Quinteros en el San Martín. Bueno, pero esta hecha por actores del grupo de Alfredo Martín, que es quien lo dirige, está muy bien actuada y muy interesante la puesta así, muy cerca del público, sin ninguna distancia. Y lo que ellos hacen es hacer primero La Metamorfosis, después subís, te dan una copa de vino, unos pancitos saborizados y llegás a El Proceso de Kafka, que todos lo conocemos, trata sobre ese laberinto que es el poder judicial. Y bueno, uno cuando se va de ahí tiene la sensación de que conoce cuál es el mundo desde donde escribió este tan torturado personaje que fue Kafka. Y bueno, todos los vínculos que tiene terribles con su padre y que siempre están presentes en su obra. Bueno, eso, quien se quiera meter en ese mundo, pida las entradas para este díptico kafkiano, que es una sala de 35 personas, pero que está llenando. Porque esto corre el boca a boca más que la publicidad que el grupo de teatro pueda hacer. Pero a mí me gusta encontrar en los barrios y en los donde están estos teatristas anónimos, desconocidos, ahí hay la esencia del teatro, está viva, porque atrás de cada obra hay mucho trabajo de investigación, de ensayos, y ahí está el grupo con 30 espectadores, y uno se mete en una casa y vive como podría justificar perfectamente cómo Kafka escribió las obras que escribió. Y después tenemos Fantoches, que en realidad es un trabajo coral de actores jóvenes, y que es una banda, como yo les diría, como si fuera un parque de diversiones donde suceden las cosas que la condición humana hay de todo, hay envidias, hay idas, vueltas, pero es un espectáculo más vinculado a divertirse en el medio de un clima donde hay 10 actores en escena, fantoches, va los días viernes, en el Búho, que es también en San Telmo. Y lo último es escuchar lo que te digo, es tango, café con ser, 3 actrices cantantes haciendo tango. Bueno, ahí, en el Guiño Teatro Bar, en Avenida Belgrano 3500. Estamos hablando Boedo, Almagro. También se puede ir al teatro ahí. Así que, bueno, pueden llamar y ahí están las entradas. 9:38. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Hace unos años yo conté aquí en Radio Nacional una anécdota de María Luz Serna, que cuando iba a catecismo, escuchó que un chico preguntó: ¿por qué los curas no se casan? Porque están casados con Dios, dijo el catequista. ¿Son gays?, saltó María Luz. La anécdota es increíble, pero más increíble es lo que me contó el papá, Gabriel Darío Serna, en estos días. Ocurre que hasta los 2 años, María Luz no había pronunciado palabra y esa era la preocupación familiar. Ya el pediatra la había derivado a un otorrinolaringólogo, a ver si era un problema de audición, y el otorrino la derivó a un equipo médico que, con el tiempo, terminó encontrando el diagnóstico. Un TGD leve. TGD es la sigla de Trastorno General del Desarrollo. María Luz todavía no hablaba, pero bailaba muy bien, especialmente cuando le ponían videos de Britney Spears. Y también escuchaba muy bien. Y supongo que en esas entrevistas con el equipo de TGD paró muy bien las orejitas, como suelen hacer los chicos, más de lo que los grandes somos capaces a veces de registrar, ¿no? El caso es que en una reunión familiar, el tío Alfred puso Overprotective, uno de esos videos de Britney Spears que a ella le gustaba bailar. Y allí fue que María Luz habló por primera vez. Su primera palabra fue atípica, no solo porque fue a los 2 años, sino porque encima fue en inglés. Fue una palabra que se repite en el tema. Y por supuesto, María Luz la pronunció en la media lengua característica de esa edad. Ella escuchó Protected y reprodujo Protector. La emoción de la familia en ese momento fue enorme. Y hoy, 12 años después, el padre volvió a emocionarse, porque entusiasmado con una computadora de reciente adquisición, bajó el tema traducido al español. Y mientras escuchaba la canción en inglés, se quedó helado al leer en castellano: Di hola a la chica que soy. Vas a tener que ver al revés a través de mi perspectiva. Necesito cometer errores solo para saber quién soy. Y no quiero ser tan malditamente protegida. Nos despedimos de la familia Serna con una de María Sol, 3 años menor que María Luz. Cuando Sol tenía 8 años, a la abuela le dolía la rodilla y en la familia se hablaba de una operación de meniscos. Finalmente, hubo algunos comentarios alentadores y Sol avisó: ¡Abu! Por ahí no te tienen que operar del obelisco. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, la Alianza y Macri en el frente, una de fantasmas. El lanzamiento de la Alianza Frente Amplio Una carga con grietas, sombras del pasado y con problemas de convivencia que recuerdan otras fallidas experiencias electorales. Un posible acuerdo con el PRO divide las aguas. Además, el misterio del Robinson 44. Un piloto y su helicóptero llevan 3 años desaparecidos. Especulaciones sobre plata negra. Razones ocultas de un apriete. ¿Qué hay detrás del documento suscripto por los sectores más concentrados de la economía? El rol de

pero que ya se vayan presentando candidatos, por ejemplo Randazzo, a mí me encanta, pero que existan candidatos y que tengan posibilidad de hacer campaña. Nos pregunta vía Facebook Cristina García, ¿por qué Berbisky en su nota de hoy nombra a Pino como Solanas Pacheco? Porque en realidad Fernando Ezequiel Solanas Pacheco era su nombre hasta que el tipo se transformó en Pino, de alguna manera terminando con su origen de Recoleta y sumándose al peronismo de los años 60. Pero tiene que ver con esa familia que, si yo mal no recuerdo, tiene un par de importantes dirigentes en la historia del movimiento de integración y desarrollo. Solanas Pacheco. Buenos días, Gustavo. La Nación defiende a sus secuaces y a sí mismos, por supuesto, porque saben que ya sea por crímenes de lesa humanidad o ya sea por los nuevos delitos que aparecen en el nuevo código económico, a los cuales seguro les va a caber, van a tener que pagar por lo que le hicieron a este país, es decir, a todos nosotros, al pueblo, a las personas que hemos sufrido por culpa de ellos. Gracias, María de Bernal. Es un programa excelente, Gustavo, porque te detenés, comparás, lees. A veces uno desearía que te detuvieras un poco más en algunos artículos, pero está bien todo el paneo que haces y realmente amplía información. A veces uno piensa que tendría que haber... Buen día, soy Vera de Villa Boy. Yo creo que no hay que subestimar a todo eso saborero, porque es un trabajo de zapa que están haciendo y hay gente que se prende. No hay que subestimar al enemigo, al contrario, tenemos que salir al encuentro y discutir, hacer comprender a la gente que están equivocadas. Tanto amor que me tuviste y ahora me estás engañando. Hola, Gustavito, te habla Julio Catedral. Yo te voy a decir algo, yo soy uruguayo. Y ¿sabés cuánto tiempo le llevó al Frente Amplio en Uruguay ganar el poder? En definitiva, 40 años. Esto quieren construir en 6 meses una alianza tan re loco. Un abrazo. Claramente lo estoy viendo. Lectura recomendada para hoy, revista dominguera de la Nación, un reportaje muy extenso a Julio Velasco. El título es El Inspirador. Si lo conoces, bueno, meterse en su mundo siempre es una buena oportunidad, y si esto sirve como disparador, si es que no lo conocías, para descubrirlo. Reconocido en el mundo por su particular manera de conducir grupos, revolucionó el vóley e hizo triunfar a las selecciones de Italia e Irán. Lo admiran grandes como Guardiola y es convocado para hablar sobre liderazgo más allá del campo del juego. Acaba de regresar a la Argentina, a su país. La suya es una lección de motivación, convivencia y aprendizaje. Julio Velasco, El Inspirador, con la firma de Valeria Shapira en el diario La Nación. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice la capital de la provincia de Santa Fe, precios, los rosarinos ya gastan menos en salidas a comer. La gente elige opciones más baratas y el impacto se siente en restaurantes y bares que en los últimos años tuvieron un gran crecimiento en su facturación. El título secundario más importante de la tapa de la capital es Central se dio un porrazo en Liniers, la capital de Santa Fe. Vamos con el sureño de Tierra del Fuego. Río firmará el convenio de prórroga para pago de deuda. La gobernadora participará el lunes 28 de la firma del convenio de prórroga de vencimiento en el marco del programa de desendeudamiento de las provincias argentinas. El acto será encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y el convenio, que dispone una quita de 10.000 millones de pesos en los pasivos de las provincias con la Nación, que vencen en 2014, busca reestructurar deudas originadas en el Programa Federal de Desendeudamiento. El siglo de Tucumán, el domingo de los cuatro papas. Fotos de Juan Pablo II, de Ratzinger, de Francisco y de Juan XXIII. La mayoría de los títulos secundarios tienen que ver con el deporte. Atlético Tucumán, la defensa deberá blindarse. River arriesga mucho en su visita a Olimpo. Y hablando de MotoGP, Márquez se quedó con la pole en Termas. Vamos con la tapa de Rosario 12, el segundo desembarco. El titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, confirmó la transformación de la brigada en esta ciudad. Va a depender directamente de su jefatura y tendrá más hombres que trabajarán directamente con la Procuraduría de Félix Crous y de Juan Murray. El segundo desembarco, Rosario 12, en este domingo. Y diario La Opinión de Santa Fe, la Cedronar erigirá un centro preventivo de adicciones local. El intendente Castellano le entregó al titular de la Secretaría, Juan Carlos Molina, un proyecto para la construcción de un centro en la ciudad. Y cierra el diario con el fútbol del día de ayer, Atlético y un punto que suma. La Crema igualó ante Colón luego de ir ganando con gol de Petris. Graciani lo empató, Conde casi récord, atajó otro penal. Quilmes le ganó a Racing y el sábado enfrenta Atlético a San Lorenzo. Y cerramos este paneo por los diarios de las provincias argentinas, justamente con El Diario de Entre Ríos. Desde Paraná, El Diario dice: ¿cómo impactan los edificios en la ciudad? No es extraño que la construcción de edificios en ciertos contextos y bajo alguna desaprensión traiga aparejado inconvenientes para las propiedades linderas. Los casos son muchos y los perjudicados se multiplican al ritmo que crecen las edificaciones. Cuando solté mis pájaros al viento. Hola, buen día a todo el equipo del programa. Quería ver si por medio de ustedes puedo hacer conocer una inquietud. He comprado, como casi todos los domingos, Tiempo Argentino, hace 3 semanas, y me sorprendió un agregado de como un suplemento que no tiene ningún nombre arriba y que trae artículos, por ejemplo, de Domingo Cavallo y otros economistas de la línea, del mismo palo. Muy sorprendidos, lo charlé con mi marido y cuando habló... Llegó el invierno. Yo creo que es muy simple la cosa, Tu kiosquero, a través de alguien que le acerque ese material, lo está metiendo dentro del diario como si fuera una separata de tiempo. Y nada más, porque estoy viendo Tiempo de punta a punta y eso en esta edición en la que tenemos nosotros aquí no está. No aparece. Hola chicos, habla Carlos desde Córdoba y creo que la forma es defender al gobierno en cada kiosco, en cada verdulería, en cada carnicería, porque parte del verso que ellos quieren meter es eso, que la gente odia a Cristina, pero la gente de abajo sabe bien quién la defiende. Y en el 2015... vamos a estar festejando nuevamente en primera vuelta en Balotage. Verlos mal a la oposición nos tiene que hacer bien. Es la mejor señal. Gracias, hasta luego. Solo quise olvidarme de tu nombre. Buenos días, Radio Pública. Es un placer que me puedan escuchar. Mire, yo soy un oyente y le doy gracias a Cristina por todo lo que, por trabajo y por la jubilación que me dio el señor Kirchner. Le voy a agradecer toda la vida. Porque todos estos buitres que están prometen, pero uno es más buitre que el otro. Massa, quédate en tu casa a descansar y deja de prometer tanto que ni nada prometiste. No vas a volver al 2001, Massa. En el álbum de mis cosas, si te canto. canto, muchacha, no te asombres. ¿Quiénes van a ir al teatro junto con nosotros? Iris Friedman, 741, los últimos tres de su DNI, para ver Díptico Kafkiano. Elma Cortés, 988, y Norma Roldán, 387, para ver Fantoches. Y Roberto Gómez, 385, y Lidia Briñolo, 839, para Escucha lo que te digo. ¿Con qué nos vamos en materia de espectáculos, Eugenio? Bueno, un anuncio, ¿eh? Vale. Esta semana se estrenó El secreto de Lucía, bien, de Becky Garelo, con Emilia Tías, Carlos Belloso, Adrián Navarro, Carnaghi, Arturo Bonin. Y tenemos que comentar que Sony adquirió los derechos de televisión para toda Latinoamérica de la película, y que esto significa que, por un lado, va a estar a través de HBO, a través de este canal, en toda la región, y por otro lado, va a dar en salas de cine en México, Chile y Colombia. No es la única película argentina que trasciende nuestras fronteras. Estamos contentos con el cine nacional que sigue dando estas películas para que, bueno, la gente vea cine argentino. Respuesta desde el punto de vista empresarial, que viene de afuera, que a veces es más fuerte que la respuesta que existe desde adentro, desde la crítica y de aquellos que son tan, a ver, ¿cómo se puede decir? Socios, cómplices, serviles de las multinacionales, de los grandes tanques que llegan para quedarse. Así es. No, y lo observamos no solamente con El secreto de Lucía, lo observamos ante cada estreno de película argentina que pasa casi inadvertido, y después cuando andan recorriendo festivales internacionales resulta que ahí los aplausos se multiplican de una manera inusitada. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio acá y el aplauso afuera? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con un colonialismo cultural que todavía nos tiene sometidos a que tanta gente diga como una, a ver, como si fuera parte de un mandamiento bíblico, sin argentino no veo, como si ese fuera una forma de calificar al cine, cuando el cine es bueno o es malo, venga de donde venga, el iraní, el canadiense. El tema es, ¿qué me propones? ¿Es bueno? Dale, vamos para adelante. Así es, y en este sentido me llamó la atención en uno de los comentarios de alguno de los diarios que peyorativamente decía, esta es una ópera prima, y van como diciendo, ¿por qué se hacen óperas primas? En vez de celebrar... En función de la mano estamos, que da el Inca. Exactamente, bien, en vez de celebrar la cantidad de cine que estamos pudiendo hacer gracias a la gestión. Cuando el Inca le da una mano a Campanella para hacer Metegol, no se analiza del mismo modo, ¿no? Así es. Bueno, nada, cosas que hay que poner en valor, hay que ponerlas en la balanza para tener un concepto un poquitito más equilibrado de lo que pasa en este cine nacional que entrega tanto trabajo, porque no solamente el asunto pasa por el resultado artístico, sino fundamentalmente por la enorme cantidad de fuentes de laburo que la industria genera a través de cada uno de esos créditos. Bueno, nos vamos a regresar dentro de 7 días, hoy con el equipo bastante golpeado, con Isabel en casa, con su mano fracturada y esperando que el sábado nos acompañe desde el teléfono, hoy con Jorge Godoy, laburando con la gente del equipo deportivo de la radio fuera de esta casa, con Eugenia Levín en la mesa, con el Tano Salvatore, como siempre, comandando la nave, con Cecilia Rose y con el señor Baregni, Brunito, dándonos una mano en todo lo que tiene que ver con producción y con la comunicación con ustedes a través del teléfono. Nos reencontramos en 7 días a partir de las 8 de la mañana para hacer juntos 2 horas de radio, para hacer Visión Nacional. Visión Nacional.